Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Gracias por acompañarnos esta mañana y adelante con el noticiero popular. Un tiroteo en la Universidad de Las Vegas deja 4 muertos, al menos 3 muertos y una persona herida de gravedad. Dejó un ataque armado en el campus de la Universidad de Las Vegas, informó la policía, que también reportó la muerte del tirador. Un ataque ocurrió en la Universidad de Nevada, cerca de la concurrida zona conocida como Las Vegas Strip, donde hay una gran concentración de hoteles y casinos, y que causó gran conmoción en la ciudad, que en 2017 sufrió una de las peores masacres por armas de fuego en el país. Bueno, aquí hay una cita de la policía de esta metrópoli. Dijo: tenemos 3 víctimas mortales y una más que se encuentra en estado crítico en un hospital local. El tirador también murió, dijo la fuente. Los disparos fueron reportados hacia el mediodía en la Universidad de Nevada. En Las Vegas, la policía pidió evacuar la zona y dijo que oficiales enfrentaron a un sospechoso en la universidad, donde hubo disparos en al menos 2 lugares. Una vez que se declaró finalizado el suceso, la universidad pidió a todos confinarse para que la policía pudiera evacuar los edificios uno por uno, cancelando las clases. Los tiros causaron pánico en el centro educativo y muchos estudiantes relataron a medios locales cómo se resguardaron al interior de los edificios. El tiroteo reabre la herida de la masacre de 2017 en esta misma ciudad, una de las peores en Estados Unidos, que causó la muerte de 58 personas y cientos de heridos cuando un hombre abrió fuego sobre una multitud que asistía a un concierto. El atacante se suicidó. Las Vegas concentra grandes casinos, hoteles y centros de entretenimiento y atrae a millones de visitantes que cada año asisten a eventos de alto nivel. Estados Unidos contabiliza ya más de 600 tiroteos masivos en los que va del año, de acuerdo con las cifras del Gun Violence Archive, una ONG que define un tiroteo masivo en el que 4 o más personas resultan muertas o heridas. Esta nota es de La Jornada. Continúan aumentando el número de civiles muertos por el ataque israelí contra Gaza, que entra en su tercer mes. Esta nota de Democracy Now. Los tanques israelíes han avanzado hacia el centro de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, en el marco de la ofensiva de Israel contra el asediado territorio palestino, que entra en su tercer mes. Este miércoles, un ataque israelí contra el campamento de refugiados de Jabalia causó la muerte de 22 familiares del corresponsal de Al Jazeera, Mohamed al-Sarafi, incluidos su padre, su madre y sus hermanos. La población palestina de algunas partes del sur de Gaza, que Israel ha declarado como zonas seguras, continúa siendo objeto de ataques. Estas fueron las palabras expresadas por Amir Magriam, un niño de 5 años que resultó herido el miércoles cuando un ataque israelí impactó en una escuela situada en el este de Jan Yunis, en donde se refugiaba su familia. Y esto fue lo que dijo Amir Magriam. Entré en el salón de clases y fui a jugar con mi amigo. De repente escuché un boom y salimos corriendo. Una piedra cayó sobre mí, sobre mis piernas, y luego salí corriendo. Y el periodista le pregunta: ¿quién resultó herido? Mi padre. Una piedra grande cayó sobre mi padre. Lo golpeó aquí en la pierna. Otra piedra cayó sobre mí, aquí en mi pierna. Esta nota de Democracy Now. Escenario aún más infernal en Gaza. De acuerdo a la ONU, Israel afirma que sus fuerzas operan ahora en el corazón de la segunda ciudad de Gaza en tamaño, después de intensificar su bombardeo en la mitad sur del territorio. Los tanques avanzaban hacia las afueras de Jan Yunis durante lo que un comandante llamó el día más intenso de combates desde que comenzaron las operaciones terrestres contra Hamas. La Organización de Naciones Unidas advirtió que hay un escenario aún más infernal que está por desplegarse en la Franja de Gaza, con ataques aéreos aporreando la zona. El miedo nos estruja el corazón, expuso a The Independent Yumana Hussein, de 24 años, residente de Jan Yunis. Dice: el sonido de aviones y drones es muy fuerte. Estamos en el día más intenso desde el principio de las operaciones por tierra, aseveró el jefe del Comando Sur del Ejército Israelí, el general Yaron Finkelman. El más alto comandante israelí, teniente general Herzi Halevi, añadió que sus fuerzas rodean la ciudad sureña. Dice: 60 días después del inicio de la guerra, nuestras fuerzas rodean la zona de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Y después de días de ordenar a los residentes huir de la zona en torno a Jan Yunis, fuerzas israelíes dejaron caer nuevos volantes ayer con instrucciones de permanecer en los albergues durante el asalto. Y dicen: en las próximas horas, los militares israelíes comenzarán a lanzar un ataque intensivo en la zona donde ustedes residen, dicen los volantes, para destruir a la organización Hamás, se lee en el volante, dirigido a residentes de 6 distritos del este y el norte, que representan la cuarta parte de la ciudad. Miles de personas han huido ya, muchas a pie, hacia la ciudad de Rafah, en el extremo sur, llevando sus pertenencias a la espalda. Parte de Rafah han sido declaradas zonas seguras, entre comillas, por los militares. Hay movimientos de civiles de Jan Yunis a Rafah, a la zona segura descrita por las fuerzas israelíes, pero el bombardeo es continuo en Rafah, aseguró Yumana Hussein. Lo hemos dicho repetidas veces, lo volveremos a decir: ningún lugar es seguro en Gaza, ya sea en el sur o el sureste, en Rafah o en cualquier zona llamada unilateralmente segura, expresó Philippe Lazzarini, que es jefe de la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos. Y quienes huyen de Jan Yunis se unen a 1.8 millones de otros residentes de Gaza, el 80% de la población, que ya han salido de sus hogares. En respuesta, Israel comenzó una campaña de bombardeos que funcionarios de salud de Gaza, gobernada por Hamás, afirman que ha matado a casi 16.000 personas. El bombardeo aéreo ha sido apoyado por un bloqueo que causa escasez de comida, combustible y suministros médicos. El único respiro fue una tregua de una semana, que permitió el canje de 100 rehenes por más de 200 palestinos retenidos en cárceles israelíes. Estamos trabajando constantemente en renovar la tregua y aliviar la carga de nuestra gente, pero las treguas no son alternativa a un cese integral del fuego, manifestó el jeque Tamim bin Hamad Thani, en un discurso dirigido a gobernantes del Golfo reunidos en la capital qatarí, Doha. La coordinadora de Naciones Unidas para el Territorio Palestino Ocupado, Lynn Hastin, dio a conocer que se ha reportado la muerte de más de 700 palestinos desde la reanudación de las hostilidades al término de la tregua. Y funcionarios palestinos en Gaza, gobernada por Hamás, informaron ayer por la mañana que 349 palestinos murieron en distintas partes de la franja y 750 resultaron heridos en un periodo de 24 horas antes de la noche de lunes y que más de 900 han perecido desde el viernes. No existen las condiciones requeridas para entregar ayuda a la gente de Gaza, acusó la funcionaria. Si tal cosa es posible, un escenario todavía más infernal está por desplegarse. Y hasta ahora Israel ha mostrado poco interés en reducir la intensidad de sus operaciones después de reanudarlas. Y de acuerdo a Eilon Levy, que es el vocero del gobierno israelí, en una conferencia la mañana de ayer, y dice, y cito, estamos avanzando ahora con la segunda etapa, una segunda etapa que será difícil en términos militares. En tanto, el jeque Qatari Tamim demandó al Consejo de Seguridad de la ONU que obliga a Israel a volver a la mesa de negociaciones sobre la guerra en Gaza y se sostuvo que la inacción de la comunidad internacional para detener el conflicto es vergonzosa. El personal de Médicos Sin Fronteras celebra una vigilia por los trabajadores médicos que han muerto en Gaza. Esta nota de Democracy Now. Miembros del personal médico de la organización benéfica francesa Médicos Sin Fronteras realizó este miércoles una vigilia con velas frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para pedir un alto al fuego en Gaza y homenajear a los colegas que murieron a causa de los ataques israelíes contra hospitales y clínicas. Cuatro miembros del personal de Médicos Sin Fronteras se encuentran entre los cientos de trabajadores médicos que han fallecido debido a la ofensiva israelí contra Gaza. Estas fueron las palabras expresadas por la doctora África Stewart, obstetra y presidenta de la Junta Directiva de Médicos Sin Fronteras. Y dice la doctora África, estamos alzando nuestra voz porque no podemos prestar ayuda humanitaria si tememos por nuestras propias vidas. Estoy aquí por las mamás, estoy aquí para recordarnos lo difícil que es correr a toda velocidad cuando estás embarazada, lo debilitante que es decidir si vas a tomar la mano de tu hijo pequeño o la de tus padres cuando huyes. Nuestros colegas están siendo asesinados junto a la cama de nuestros pacientes. Esto debe terminar. Necesitamos una atención perinatal básica y esta incluye agua, comida, electricidad. A la técnica y al éxito, ¿no? Y uno se olvida del humanismo, ¿no? De la parte humana. Y esta letra nos regresa a la base humana, ¿no? A la base humana, ser solidarios, entender al otro. ¿Por qué no tratar de comprender primero al otro antes de contestarle de la forma que sea? Entonces se trata de la comprensión, porque aparte de que voy a incursionar en algo que ya venía yo maquinando, fantaseando, pues ahora ya lo voy a hacer. Y para mí significa mucho, ¿no? Aparte de lo que significa la letra, hacerle un homenaje a mi padre. Que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple. Como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. cuando los satélites no alcanzan. Yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y los republicanos del Senado bloquean la aprobación de un paquete de 111 mil millones de dólares de ayuda militar a Ucrania, Taiwán e Israel. Esta nota de Democracy Now. Miembros del Senado de Estados Unidos bloquearon el miércoles una votación de procedimiento sobre un proyecto de ley suplementario de emergencia de 111 mil millones de dólares para proporcionar ayuda militar a Ucrania, Taiwán e Israel. Todos los senadores republicanos votaron en contra del paquete después de que los líderes del partido argumentaran que el proyecto de ley no destinaba fondos suficientes para militarizar aún más la frontera entre Estados Unidos y México. El senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, también votó en contra de este proyecto de ley. Y en esta nota de Voice of OC, el Consejo de Santa Ana está estancado en la declaración de Israel y Palestina. Esta nota, Brandon Foe, Julie Leopo, Ang Hossam, El Atar, The Voice of OC. Y no habrá ninguna postura formal sobre Israel y Palestina en el historial legislativo de Santa Ana, dice la nota. Una resolución que pedía un alto al fuego, presentada por los concejales de la ciudad Jonathan Ryan Hernández y Benjamín Vázquez, fracasó sin suficiente apoyo en el estrado el martes por la noche, dice la nota. Los diferentes miembros del Consejo presentaron diferentes resoluciones y no hubo suficiente apoyo para presentar una para una votación formal en una reunión futura. Concejal Thai Viet Pan, a menudo el voto decisivo entre un Consejo Municipal estancado y dividido entre dos fracciones, no estuvo de acuerdo con el lenguaje de la declaración de Hernández y Vázquez. En cambio, Pan presentó uno más neutral que no exige un alto al fuego junto con la concejal Jessy López. No vamos a resolver una guerra en Medio Oriente aquí en Santa Ana, dijo Pan. Y también dijo que no apoyaría ninguna resolución que no fuera la que ella y López redactaron. Mientras que Hernández dijo que no puede apoyar una resolución que no exija un alto al fuego. La alcaldesa Valeria Amezcua se opuso a ambas resoluciones y los miembros del Consejo, Bill Becerra y David Peñalosa, no hablaron. Y si bien el conflicto ocurre a miles de kilómetros de distancia, esto está llegando cerca a casa, con personas de ambos lados en la audiencia, furiosas y gritando de incredulidad en varios puntos de la reunión. Oradores pro-palestinos hablaron y hacían demandas al Consejo preguntando qué pasa con los niños muertos y coreando alto al fuego ahora. Esto llevó a la alcaldesa Amezcua, quien rechazó ambas resoluciones, a decirle a los agentes de policía dentro de la sala que sacaran a las personas que estaban manifestándose. Una vez que terminó la discusión, algunos oradores pro-israelíes permanecieron en sus sillas mientras los agentes de policía permanecían frente al estrado del Consejo de cara a la audiencia. Mientras todo este tiempo, los cánticos a favor de un alto al fuego desde afuera de las cámaras llegaban a raudales. Un grupo de miembros de la audiencia pro-palestina se reunieron en el área del desbordamiento fuera de las cámaras, donde se colocaron sillas para observar la reunión desde la entrada principal, mientras que dentro de la cámara los oradores pro-Israel dijeron que no se sentían seguros y la policía se ofreció a acompañarlos. El concejal Hernández, estoy orgulloso, dijo, de solidarizarme con el pueblo palestino, quien junto con Vázquez había pedido una votación formal sobre su propuesta de resolución en una reunión futura. También, dijo, me solidarizo con cualquier grupo de personas que estén siendo sometidas a violencia, a guerra y a genocidio. Insistió que no elegiría un bando sobre el otro y que no está en su jurisdicción. Y esto fue lo que dijo, y cito, mi trabajo como alcalde es asegurar que seamos fiscalmente sólidos como ciudad. Estamos abordando los problemas de la ciudad, nos estamos dirigiendo a nuestros residentes y a nuestros electores. Una vez más, como formuladores de políticas, no tenemos control. Ninguno en absoluto, dijo, sobre los asuntos internacionales. La votación del martes se produjo en medio de una oleada de interés sobre cuándo intervendría Santana. Para cualquiera que cuestione la relevancia del debate que tiene lugar en Santana, los activistas señalaron el martes por la noche la estatua o fuera de la biblioteca pública de la ciudad en memoria del activista palestino-estadounidense Alex Ode, quien fue asesinado en Santana hace 38 años, víctima de un ataque doméstico, un bombardeo terrorista. Santana no ha sido ajena a la tragedia. Teníamos un residente de Santana del que se habló aquí y se llamaba Alex Ode, dijo Hernández, y agregó que su estatua es un ejemplo brillante de la situación de la ciudad. Alex era un activista por la paz que trabajó para promover las libertades civiles de los árabes estadounidenses en los Estados Unidos y los derechos civiles y humanos en todo el mundo. El caso del asesinato de Ode sigue sin resolverse. La discusión también llegó en un momento en que los líderes comunitarios informan de un aumento de crímenes de odio a nivel local contra judíos y árabes en el condado de Orange. Y algunos líderes electos de la ciudad no querían que se discutiera el tema en absoluto y en un momento intentaron prohibir los comentarios públicos sobre el tema en las semanas previas al debate del martes. Y bueno, Hernández dijo, estoy orgulloso de solidarizarme con el pueblo palestino, quien junto con Vázquez había pedido una votación formal sobre su propuesta de resolución en una reunión futura. Alrededor de 140 personas se inscribieron para hacer oír sus voz sobre la resolución y se enviaron más de 760 correos electrónicos a la ciudad para opinar sobre el asunto. Durante el comentario público del martes, la mayoría de la gente habló a favor de la resolución y de un alto al fuego permanente, argumentando que es una cuestión local debido a los miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses destinados a la ayuda militar a Israel, que según dicen podría gastarse en infraestructura local y alojamiento para personas sin hogar. Y algunos de ellos dijeron que Israel estaba cometiendo genocidio contra los palestinos, además de apartheid, señalando informes de grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional y de Human Rights Watch. Esto nos afecta absolutamente aquí en Santana. Los inmigrantes y refugiados son el corazón de esta ciudad. El condado de Orange es el hogar de una gran comunidad árabe y musulmana palestina, dijo el residente Bashar Yamil. Debemos hacer todo lo que podamos para poner fin al derramamiento de sangre y eso es nada menos que pedir un alto al fuego permanente. También cerca de una docena, entre ellos un par de rabinos, hablaron en contra de la resolución, argumentando que los funcionarios deberían centrarse en los asuntos de la ciudad, que la declaración es unilateral hacia Palestina y no condena a Hamás, y que Israel tiene derecho a defenderse. Es una nota de Voice of OC. My name is Jihad. I come from originally I came from Jordan. My family is Palestinian. I came in the United States in 1996. Doing what I do to spread awareness and show the world that we're about peace and we're not here to hurt anybody, and just that's why I did my car how it is. You know, it says we are the ones right now, free the world. World unity, together we can't be stopped, you know what I'm saying? And God will help us with that, always. Can you describe for our listeners, like, how does your car look like, et cetera? It's a 1974 Cadillac Sedan DeVille with the chopped roof. It's painted white, but right now we wrapped it. Free the world with the Palestinian flag. Got a lot of Palestinian symboling. We're out here just everyday cruising, you know, getting a lot of love, way more love than hate. So it's a beautiful thing. Yes. Any message you want to send to people, like what to do now? Or Keep coming to protests, keep speaking, keep spreading awareness. Do not be afraid of anyone or anybody. And just the world will be free soon. Be patient. I'm going to keep it to a minute because we have a long night coming. But as you know, I wanted to thank you so much for protecting the children when we came to you to pass a resolution to end child marriage here in the U.S. And I'm coming here again urging you to protect other children and women. When 70% of 20,000 people who died in Gaza are women and children, I had to be here. Because watching all the carnage that is happening, I cannot sit still and not do or say something about it. So I urge you to pass a resolution for an immediate ceasefire. I'm here as a voice for the voiceless. We have to do something about it. We cannot let this continue. So please, in order to protect these women and children, the future ones, because I mean, I tell you 20,000 now, in 5 minutes it's going to be 21,000. So please, let's protect the women and children, the innocent ones. Let's be the voice for them, and let's pass a ceasefire resolution now. Thank you so much. This is not a political issue. These are human lives at stake. We're dropping bunker bombs on homes, on infrastructures that don't need this kind of force. 2,500 tons of bombs are dropped on a single household, wiping out everyone in the vicinity, wiping out everybody, turning them into dust. Israel has destroyed babies and children. They have mashed their heads, split their bodies in half, burned them alive, and bury them under buildings. How does this constitute for self-defense? We're not believing that anymore. We're no longer gonna stay quiet and let this be handled by foreign affairs, because our tax dollars go to this. $10 million a day of our tax money goes to fund a genocide. A genocide that by the UN and other human rights organizations have called it an apartheid and a genocide and an ethnic cleansing. And Israel has not been shy to inform us that they are wanting to exterminate the people in Gaza. And we're not going to keep harping on October 7th, because this is a 75-year-long occupation. There have been tens of thousands of hostages taken from Palestine while they sleep, while they are in school. They're coming taken with no trial. And you guys can search any of these so-called prisoners, and most of them have been held in military courts in military jail for years with no charges or anything. Hello, my name is Zain Shahada, and I'm here to talk about Palestine. I should be focused on school, doing my homework, but no, I'm here to talk about the kids getting murdered, and if not gruesomely injured, and it's really sad that we have to talk about it. And this is not a war. This is war. This is a genocide. A war has two armies. Palestine doesn't even have one. Thank you. So, thank you all that came to speak. I really appreciate it. As the mayor of Santa Ana, my job is to work for my constituents that live in the city. My job is to take care of and work with the city staff and to make sure that we're addressing the homeless issues, we're addressing the infrastructure, we're working with our law enforcement, we're working with our families. Staff are doing a great job and keep doing what they're doing. That is my role as the mayor. I don't have a hotline number to DC, to the military. Nobody here does. You know, I don't have a number to call, and you know, I do have Congressman Correa's number. I can't force him to change his mind. He does what he does, and I respect him as our congressman. Katie Porter, I respect her. We all sit up here, but my job up here is to support and take care of all. I'm not going to pick one side over the other. War is awful. I have family that are sitting out in ships in the Middle East. They're Americans. They're born here. They're serving their country. And I don't know what's going to happen to them, just like many of you have stated. I've had family killed in the war. So I could sit up here and say things that other people sitting up here cannot say. Yes, my family immigrated here. I did not. I don't understand what you've gone through if you've lived in that that type of violence, but I have seen violence here, front and center, and experienced it, and nothing compared to what is going on right now. Children, I've seen the pictures, whether they're factual or not. My job as the mayor is to make sure that we are fiscally sound as a city, we're addressing city issues, we're addressing our residents and our constituents. Again, as a policymaker, we have no control, none whatsoever, over international matters. We just don't. We do not. No matter what you think, no matter what anybody says up here, we do not. Because if they have a hotline number to the president or to the military, please let me know, because nobody up here does. But you know what I find very interesting, and I'm going to close with this, is that there was a student that came up to speak, and I'm glad that he did. And I believe it was Councilman Vasquez, a student. He talked about allegedly being sexually molested as a student. I hope somebody, whoever was a mandated reporter at that time, or who just heard this right now, because I know I'm a mandated reporter, is going to report that. Because I can tell you, I am concerned about things that are local, like Santa Ana Unified having double-digit sexual abuse cases with our students. And we talk up here a lot about let's be transparent. Believe you me, I can sing like a bird about what I see up here in the council. Money, where they get their money from, what they do. But I don't say anything. I just take the hits because I'm a mature, grown woman, pays my mortgage, raised my kids, had a career. So I'm not supporting this tonight. That is not my job as the mayor. Whether you like it or not, it is not my job. It is not my role. You can escort him out. You can escort him out. You can escort him out, please. Escort him out. Para siempre yo juré, regada por un loco disparate. Y Biden, dispuesto a ceder ante republicanos sobre la frontera con México, esta nota de La Jornada. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el miércoles que está dispuesto a hacer concesiones en las negociaciones con los republicanos sobre sus demandas de reformas en la frontera con México, si a cambio aprueban más ayuda para Ucrania. Esto es muy serio, dijo Biden. Estoy dispuesto a hacer concesiones significativas en la frontera. Necesitamos arreglar el sistema fronterizo que no funciona, que está roto, y hasta ahora no he recibido la respuesta de los republicanos que quieren frenar la llegada de migrantes, afirmó Biden. Y en otra nota, el presidente Biden también afirma que la guerra, dice, es buena para la economía estadounidense. Esta nota de La Jornada, al instar al Congreso a aprobar miles de millones en nuevos fondos para comprar bombas y otras armas y equipo bélico para Ucrania e Israel, el presidente Joe Biden y su equipo han empleado, entre otros, un argumento que hasta ahora ha sido un secreto abierto en este país: la dependencia significativa de la economía sobre las guerras. Aquí hay una cita, dice, declaró Biden, y cito: enviamos equipo a Ucrania que está en nuestros arsenales, y cuando usamos el dinero aprobado por el Congreso, lo usamos para reabastecer nuestras propias reservas, nuestros arsenales con nuevo equipo, equipo que defiende a Estados Unidos y está hecho en Estados Unidos, declaró Biden recientemente y detalló, cito, misiles Patriot para baterías antiaéreas hechos en Arizona, municiones de artillería fabricados en 12 estados a través del país, incluyendo Pensilvania, Ohio y Texas. Y no solo es para la guerra en Ucrania, cito, dijo, acciones de defensa se benefician de la guerra. Anunciaba en Twitter del Wall Street Journal esta semana, informando que acciones de fabricantes de armas han superado el desempeño de la S&P 500 desde el 7 de octubre. Jackson Aiken, que es un ejecutivo financiero en jefe de General Dynamics, una de las principales empresas de equipo bélico, comentó al principal rotativo financiero del país que la guerra de Ucrania ya había elevado la demanda por los productos de la empresa y dijo: creo que la situación en Israel solo impondrá aún más presión hacia arriba sobre esta demanda, agregó. Que las guerras son buen negocio para las industrias militares o como prefieran ser identificadas, industria de defensa, no es noticia. Las principales 5 contratistas militares del país, Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, General Dynamics y Northrop Grumman, no existirían sin un flujo constante de financiamiento desde el Pentágono, explicó William Hartung, investigador senior y especialista en el complejo industrial militar en el Instituto Quincy en Washington, en entrevista con La Jornada. Y dijo, y cito, estas no son empresas capitalistas en el mundo tradicional, subrayó, ofreciendo el ejemplo de Lockheed Martin, que recibe un 73% de sus ingresos de ventas a través de contratos con el gobierno de los Estados Unidos. Y los federales opinan sobre el derrame en el condado de Orange. Una agencia federal quiere cambios en la forma en que los buques portacontenedores están anclados frente al sur de California, así como nuevas medidas de seguridad para los buques cerca de oleoductos marinos para ayudar a prevenir o minimizar rupturas como la que derramó 25 mil galones de petróleo crudo en Huntington Beach. Después de una amplia revisión de 2 años, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte Público el martes habló de las conclusiones de que el derrame del condado de Orange fue el resultado directo de que los portacontenedores anclaron cerca del oleoducto en alta mar. La Junta pidió a la Guardia Costera de Estados Unidos que aumentara la separación entre los barcos anclados y los oleoductos. Los investigadores encontraron que el derrame también podría haberse evitado con una mejor comunicación y planificación entre quienes monitorearon los enormes buques portacontenedores en los puertos del sur de California y los operadores de los oleoductos. La investigación sobre el importante derrame de petróleo frente a Huntington Beach confirmó los hallazgos iniciales que indicaban que un golpe de ancla meses antes provocó la explosión del oleoducto submarino, enviando al menos 25,000 galones de petróleo al Pacífico. La investigación no encontró otra posible causa del daño, dijeron los funcionarios en una reunión de casi 4 horas este martes. Las investigaciones de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, que es la NTSB, culparon específicamente la proximidad de las posiciones de anclaje establecidas al oleoducto, lo que dificultó a las tripulaciones evitar que las anclas de 2 buques portacontenedores golpearan el oleoducto durante una tormenta en enero de 2021. El oro negro y las riquezas de tus entrañas.

Y ahí van a encontrar la información sobre el tiempo, las direcciones de las escuelas y más información. Bueno, esto es todo lo que tengo por hoy. Yo creo que la próxima vez que me comunico con usted va a ser al fin de este año, antes de la Navidad, o si no, al principio del próximo año, en enero. Así que muchas gracias por todo su ayuda. Y como siempre, nos vemos la próxima vez. Gracias. Hola, amigos de Radio Santa Ana. Les habla Lexi del Centro Delhi, invitando a todos los de la comunidad para un desayuno con Santa Claus, donde se distribuyan juguetes y habrá recursos. Será el 16 de diciembre de 9 de la mañana a 12. Por favor, contacte a Jaime Márquez al 714-481-9615. Atentamente, el Centro Delhi. Hola, ¿sabías que Latino Health Access actualmente se encuentra ayudando a miembros de Cal Optima en encontrar una vivienda segura y estable? Además, ayudamos con el primer mes de pago de renta y el depósito de la vivienda. Para poder calificar, tienes que ser miembro de Cal Optima, tener alguna enfermedad crónica, mental o emocional, estar en riesgo de quedarte sin hogar o estar sin hogar. Si estás interesado o tienes preguntas, no dudes en contactar al 714-202-7516. Hola, amigos de Radio Santa Ana, les habla Lexi, enviándoles una cordial invitación a las familias con niños de 6 a 13 años a nuestro campamento de invierno, diciembre 26 a enero 5, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Se puede registrar ya llamando a este teléfono 714-481-9603. Pregunte por Miguel Torres. Atentamente, el Centro Chauhai. Cuarta de cuatro partes, el ejemplo de humanidad que nos dan las víctimas. Hola, soy Temoris Greco. Este es el último de cuatro videos sobre mis conclusiones tras la cobertura que hice en Palestina e Israel. Y es el final también de estas 7 semanas en sólida colaboración con el periódico Vanguardia y con su equipo. Se titula El ejemplo de humanidad que nos dan las víctimas. A lo largo de esta cobertura y de muchos videos, por supuesto que nunca faltaron, ustedes ya saben cómo es esto, los comentarios destructivos de quienes acostumbran a hablar desde la simpleza de su ignorancia. Por ejemplo, si me refería a las víctimas palestinas, siempre había un genio que salía a exhibirme porque no había dicho nada de las víctimas israelíes de la milicia jamás. Aunque fue lo primero que hice en esta cobertura y lo volví a hacer y lo volví a hacer. Lo mismo del lado contrario. Pero algunos quieren ir más allá y van por las redes sociales en misión de ataque sin cuartel contra quienes no dicen lo que ellos quieren que digan, aunque carecen de argumentos y son unos cobardes cuando los confrontamos con evidencias. Es el caso, por ejemplo, de un tal David Levy, mexicano de la Universidad Iberoamericana, quien sin saber nada de mí, sin conocer mi trabajo, se atrevió a lanzarme un insulto brutal y doloroso, imperdonable. Periodista que apoya asesinos de niños y mujeres sin razón. Con agresiones de este calibre, tratan de imponer la mentira y los argumentos que justifican el exterminio. Quienes siguieron mi cobertura saben que le dediqué tiempo, reflexiones y mucha empatía a las víctimas de la violencia imperdonable de Hamás contra civiles inocentes. Que mientras señorcitos como este David Levy van por las redes apuñalando por la espalda, desde su ignorancia o desde su simple perversidad, yo estaba visitando a las víctimas de Hamás y narrando su historia. Se lo expliqué, le expliqué que lo que en verdad le molesta es que no cuento solamente la tragedia de unas de las víctimas. Le molesta que también cuento la tragedia de otras de las víctimas, las palestinas. Y él quiere silenciar esa parte, él quisiera ocultarla, quisiera que ocurriera sin que nadie se enterara. David Levy, vamos a decirlo claro, David Levy y sus similares quieren que la gente en Gaza sea masacrada en silencio, que barrios enteros sean desaparecidos, hervidos por bombas, en silencio. Que las familias queden días atrapadas en los escombros hasta morir desangradas por sed o por hambre, en silencio. Que los niños y las mujeres mueran en silencio para que sus asesinos puedan cantar y festejar y darse golpes de pecho por su gran hombría. Jaleados, aplaudidos por gente como este tipo Levy. Es clarísimo que yo no apoyo a asesinos de niños y mujeres. Los apoyan David Levy y gente como él. Se lo dije. Y respondió con la acusación más original, sorprendente, novedosa que pudo encontrar. Siempre ha sido un antisemita. ¿Así? Es un consumado racista tratando de acusar a otros de racistas. David Levy se había metido en mi muro a atacarme y ya puesto en evidencia prefirió escapar. Puso, ya no te seguiré comentando porque eso ayuda a generarte un momentito más de fama. Escapó con todo y su enorme ego, pues siendo nadie, se cree generador de fama. Es importante exhibir este tipo de argumentos y a sus micos repetidores, como ese señor Levy, porque son los que tratan de convencer a la opinión pública de que arrasar pueblos enteros es justificado, que el dolor de unos importa y el dolor de otros no importa, que debe ser despreciado, que incluso es correcto. Son los promotores del odio y de la violencia. El odio y la violencia de un régimen corrompido. En el fondo, el Estado de Israel, que en su forma moderna ha sido modelado por Benjamín Netanyahu, es víctima de lo que creyó que era su éxito, de lo que le dijeron que era su éxito. Para no cumplir con sus compromisos del Acuerdo de Oslo y mantener sometido para siempre al pueblo palestino, se construyó un poder absoluto. Y como dejó escrito John Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero este no es el destino inevitable de la especie humana. La estatura de la gente es superior a tanta vileza. Esto lo conté en reportajes que publiqué al principio de la cobertura, en los que muestro cómo algunas de las víctimas de la milicia Hamás nos dan ejemplos enormes, increíbles, bellísimos, de la entereza de convicciones, de su nobleza y de su resistencia emocional. Seres humanos que se oponen a la guerra, a la venganza, a pesar de sufrir la crueldad en carne propia, y que de esta forma iluminan vías para salir de este conflicto. Permítanme leerles las palabras de algunos de ellos. Yotam Kipnis, en memoria de su padre, asesinado por Hamás. No escriban el nombre de mi papá en un misil. Él no lo hubiera querido. No digan, Dios vengará su sangre. Digan, que su memoria persista para ser bendecida. Sif Stal, sobreviviente de la masacre en el kibbutz Kfar Asa. No necesito venganza. Nada regresará a los que se fueron. El bombardeo indiscriminado de Gaza y la matanza de civiles que no tienen que ver con estos horribles crímenes no es una solución. Jonathan Siegen, hijo de la pacifista Vivian Silver, asesinada por Hamás. No puedes sanar a los bebés muertos con más bebés muertos. Necesitamos paz. Esto me parece especialmente duro, claro, va al fondo, algo que debería escuchar los miserables como este tipo, Levy y otros. No puedes sanar a los bebés muertos con más bebés muertos. Michal Halef, madre de Leor Abramov, un joven de 20 años asesinado por Hamás. Le ruego al mundo, paren todas las guerras, dejen de matar bebés. Este país, Israel, atraviesa el horror. Y estoy segura de que las madres de Gaza están atravesando el horror. En mi nombre, no quiero venganza. Que así sea. Muchas gracias. Watch this!